de allí de la Junta Vecinal del barrio 30 de Marzo. Le damos la bienvenida. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Acá Karina, Radio Encuentro Viedma. Hola, buen día, buen día. Buen día. Hola, la audiencia. ¿Cuántos cumplió Jenny? 17 años. 17. Bien, sí, sí, más o menos era lo que contábamos. Bueno, no sé si nos querés contar un poquito, vos estuviste desde el comienzo, porque bueno, sabemos que fue un barrio que atravesó por un montón de momentos, un montón de situaciones, hasta que, bueno, se logró consolidar, ¿no?, hoy como barrio de nuestra ciudad. Sí, la verdad, bueno, en el tiempo que yo llegué al barrio, también al principio, nos avisaron, estábamos junto con mi marido, nos avisaron que había una toma. Bueno, como toda necesidad, salimos a cerrar un pedacito de tierra para poder tener algo el día de hoy. Y bueno, salimos a un lugar, cerramos, limpiamos todo, y bueno, nos dijeron, no, acá no es no allá, viste. Era como más cerca de casa y nos dijeron que era un poco más lejos, así que nos habíamos ido más lejos y bueno, volvimos más cerca de nuestros padres, así que, y hoy en día estoy en calle 24, cerca de la 25, así que quedé cerquita de casa de mi mamá y bueno, en ese entonces cerramos y no teníamos hijos ni nada, y no, yo todavía tendría 17 años, y no me querían dar terrenos, porque bueno, no tenía hijos. Y bueno, tuvimos una batalla enorme, bueno, por querer tener algo nuestro, ¿no? Claro. Nos atrincheramos en el Consejo Liberante, creo que ya, que en ese entonces ya estaba embarazada, creo. Y bueno, y después así surgió tanto la lucha del barrio, bueno, tuvieron momentos que tuvimos que ser desalojado por un temporal, o sea, un temporal, viste, que hubo, y tuvimos que quedarnos en la Junta Vecinal, algunos vecinos. Estas cosas que han pasado así, ya que, bueno, uno recuerda, pero son pocos por parte, digamos, ¿no? Sé que hay muchos vecinos que tuvieron un poco más de lucha, ¿no? Mi parte fue así, Qué bueno, porque además se logró un montón de cosas, no solamente lograron su lugar, su espacio, su terreno, sus casitas, también el tema de las calles, ¿no? El pavimento, que bueno, en ese momento no había todavía. Entonces esto de unirse como barrio, de poder salir adelante y seguir luchándola, porque hubo que resistir, ¿no? A un montón de cosas, primero casillas de madera, después agruparse como barrio, estar unidos también, ¿no? Sí, sí. Y ver la necesidad que, bueno, yo, por ejemplo, pedía la luz de la calle 23 en el barrio Mi Bandera. Pasaba por un terreno a la calle 25 y ahí llegaba hasta mi casa, que hoy en día es mucho. Cuando llegaba a mi casa era una velita, una vela la luz que tuvimos, ¿viste? Claro. Pero bueno, después muchos vecinos también que perdieron sus casillas por el tema del invierno, que se hacía bastante difícil en ese lugar. Pero bueno, todo la pasamos de manera diferente. Hoy en día es un barrio hermoso. Tenemos plazas hermosas, que nos falta un poco de arbolado, el tema de cuidar la limpieza, que es un constante diario de reclamo que yo llevo la limpieza, bueno, los vecinos por ahí no toman conciencia en ese tema. Tenemos un vagón hermoso también que no está siendo utilizado para ninguna actividad, casi más que nada de cultura, si lo tiene a cargo no hay mucho para chicos, ¿viste? Tengo un playón lindo que, bueno, hoy está siendo mejorado. Ayer fue la sorpresa de llegar del colegio y encontrarme con que tenía iluminación, que hace ya varios años que vengo también luchando con el tema del pedido de la luz, el alumbrado de toda la plaza, que hay poca luz. Y ayer, por suerte, bueno, se ve que escucharon reclamo y pudieron arreglar dos farolas de Playón Grande, principal, sería hermoso iluminado anoche. Otras cosas que, bueno, que siempre están faltando, este tema de cordones tuneta, que hay bocas de tormenta que están tapadas con mucha agua servida, tratamos de seguir haciendo siempre el reclamo, para seguir, ¿viste? Más allá de que yo tenga una comisión que ahora los chicos no me acompañan, pero siempre que necesito algo están ahí, ¿viste? Por el tema de trabajo, por ahí se complica un poco. Y hoy si no trabajamos, no podemos, ¿viste? Después, con el tema de, bueno, de inseguridad, todos sabemos lo que ha pasado en el barrio, y han sido muchas cosas, y hoy en día está tranquilo. Tenemos presencia policial de vez en cuando, y como que está tranquilo el barrio igual. Buenísimo. Qué lindo, Jenny, los diferentes procesos que han pasado, y que, bueno, hoy sea un barrio que, bueno, ya tiene su junta vecinal, tienen... bueno, decías, el jardín, ¿no? Me olvidé de nombrar el jardín. El jardín, bien. ¿Y sí. Escuela, dónde van los chicos? Bueno, mis nenes van al 20 de junio por un tema de trabajo que yo trabajo empleada doméstica y me queda más cerca porque hago buscarlo acá en el centro. Así que, bueno, me quedan en el barrio 20 de junio y el 18 mi nena. Claro. Buenísimo. Y después, bueno, el tema de las chicos del barrio, la mayoría de los nenes del 30 de marzo concurren a la escuela 309, que es jornada extendida, y otros pocos también se agrupan en la 276. Bien. Bueno, la verdad es que teníamos ganas de recordar un poquito los comienzos del barrio, del barrio 30 de marzo. Que bueno, lo que sí sabemos es mucho la lucha, y cada vez que nos acordamos de este barrio, por supuesto, recordamos la lucha también de la vecina Julieta Minaya, de Atahualpa, sí. Y demás, supongo sí, que... incluso ella fue vecina mía de mi cuadra, de cuando yo vivía con mi mamá, así que la conozco muy chiquita, a Julieta, que siempre estuvo muy, ¿cómo se dice?, muy presente en todo lo respecto a la comunidad, ¿viste? Siempre apoyando a la gente que vivía en el barrio, ¿viste? Hoy en día no está, y bueno, queda su recuerdo de ella y su lucha también, ¿no? Sí, y más que nada eso, ¿no?, el comienzo. Quizás la gente que es más joven no recuerda, pero los comienzos fueron muy difíciles de todos, la mayoría de los barrios populares principalmente, que bueno, comienza con mucha unión, de vecinos y vecinas totalmente decididos a tener su espacio para poder tener a su familia. Así que bueno, feliz cumpleaños, Jenny, para vos y para todo el barrio hermoso, barrio 30 de marzo, y un abrazo muy grande. Muchas gracias, chao, hasta luego. Abrazo, hasta luego. Ahí estaba entonces Jenny Briones, ella es presidenta de la Junta Vecinal del 30 de marzo.